quiero. Ay, acá va a entrar Guatón. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice: a correr, que ahí llegó Guatón, el hombre más guapo de La Habana. Guatón, nos bajamos, Guatón. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo a ti. Todo el mundo te tiene miedo en La Habana, caballero, pero yo. A mí no me importa que tú tengas 7 pies. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se cierra un medio de comunicación siempre es un hecho importante, es un hecho negativo, importantemente negativo. Es una sensación similar a cuando se cierra un teatro o cuando se cierra un cine. Es cuando sientes que se termina con una plataforma desde donde hablan muchas lenguas. Y se siente más aún el dolor cuando esa plataforma, cuando a través de esa plataforma son las lenguas más desposeídas o las lenguas más discriminadas de una sociedad a través de ella por la que se expresan. En Chile, hace unos días atrás, se decidió el cierre de un periódico, del único periódico de centro izquierda que quedaba hasta ahora en funcionamiento en Chile, uno de los países que presume de su alta democracia, el periódico La Nación. La edición impresa va a cerrar, la edición online va a seguir. Sin embargo, es un diario mítico en Chile, un diario mítico del Estado, un diario mítico que ha sido administrado siempre por manos públicas. Sin embargo, ahora bajo el gobierno, bajo la administración de Sebastián Piñera, un empresario multimillonario de derecha en Chile, pues ha decidido bajo las manos del directorio y bajo las manos del gobierno también cerrar este periódico. Yo sé que es un hecho puntual, es un hecho demasiado local. Sin embargo, el hecho del cierre de un medio de comunicación, el hecho de que se acallen tantas lenguas a través de esta plataforma, lo aparta de ser un hecho local y lo transforma inmediatamente en un hecho global. En cualquier parte del mundo, cuando se cierra un medio, sobre todo cuando esto significa menos pluralismo, es siempre un hecho triste y un hecho que nos pone de luto. El Watusi manifiesta su repudio al cierre del periódico La Nación. Comenzamos esta nueva edición de El Watusi. Se parece un sol menar en un... linda melodía, con sabor. Muy buenas noches, amigos, compañeros. Comenzamos una nueva edición, un nuevo programa de El Guatusi. Vamos a comenzar dando el teléfono de Radio Universidad, el 89.0 FM, para que llamen y contestar la pregunta del concurso de esta semana. El teléfono es el 923-2946-33, 923-2946-33. Y la pregunta de esta semana, del día de hoy, de este miércoles 24 de noviembre, es: ¿cuál fue el primer éxito del primer disco de larga duración de La Dimensión Latina, de esta orquesta de música caribeña, de salsa venezolana, que sacó un primer sencillo Y queremos que ustedes nos digan, que algunos de ustedes nos digan cuál fue su nombre. El primero que llame al 923-2946-33 y nos dé la respuesta correcta, se gana dos mojitos en el bar El Sabor, para ti y para un acompañante. El Sabor es nuestro patrocinador, que está poniéndose ahora con un par de mojitos, una bebida típica cubana, para quien responda a esta pregunta, ya saben. Así que a llamar al 923-2946-33. Bueno, amigos guatusis, comenzamos este nuevo programa en esta noche fría de miércoles con este tema que escuchamos recién. Este tema se llama Val Carretero y es de Ernest Chico Álvarez. Este tema es del disco Putumayo Congo to Cuba del año 2002. Chico Álvarez es un cantante bastante reconocido en la isla. Nació en Brooklyn, pero se crió en un barrio de La Habana. Nació en el año 1947. Comenzó desde abajo, como la gran mayoría de los músicos latinos, de los músicos cubanos, los músicos puertorriqueños que emigraron a Estados Unidos. Comenzó cantando en coros religiosos y en pequeños grupos de canto. Comenzó ahí ensayando la voz, soltando la voz un poquito en estos coros, que si bien son melodías religiosas las que se cantan, pues al menos aprende a afinar la voz. Así lo demuestra Chico Álvarez. Fue en La Habana donde partió su gusto por los ritmos cubanos, y esto hasta que volvió a Brooklyn en el año 1962. Ahí fue que se introdujo en el mundo de la música latina, se metió en el mundo de la fusión de los ritmos cubanos con el jazz, con la música también afroestadounidense. Todo esto en pleno apogeo del bugalú y del Latin jazz. Fue en 1968 cuando entra de lleno en la escena latina de Estados Unidos. Este tema que escuchamos, Val Carretero, habla principalmente del trabajo del campesino cubano. Lo que trata de hacer es enaltecer el trabajo del guajiro, de este sacrificado hombre que trabaja las 24 horas del día de sol a sol, cortando la caña, luego vendiéndola y ganando bastante poco pese al gran trabajo que tiene. Val Carretero describe estas penurias, las miserias del guajiro, del hombre de campo cubano, pero a la vez los privilegios que tiene al trabajar en los bellos montes de oriente de la isla de Cuba. Vamos a seguir ahora en esta isla, pequeña pero grande a la vez, con otro grupo, con un grupo importante, con un personaje y un grupo importante de la isla, el Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro, que lo hemos escuchado alguna vez. Antes, ya nos está llamando gente para responder a la pregunta. Vamos a ir con una llamada. Hola, buenas noches. Hola, papi, ¿qué pasa? Hola, ¿con quién hablo? Soy de Puerto Rico, ¿Con quién hablo? ¿Es idea mía o hablo con alguien que tiene raíces congoleñas y belgas? ¡Papabuemba! Sí, señor. ¿Cómo está, señor Yves Logan? Bien. ¿Desde dónde nos llama? Sí, dónde nos llama? Ah, espera, que tengo el eco de la... porque estoy escuchando. Sí, tienes que bajar la radio o el ordenador, si lo tienes ahí muy alto. Antes de nada, quiero decir que soy súper fan de su programa, que me encanta. Pues muy bien, muy bien. Y nada, y Papabuemba también. Papabuemba también, lo tienes corroborado, pedido, ¿no? Eso, me ha pedido transmitir un mensaje y tal. Bueno, Papabuemba, uno de los padres de la música del Congo, si no me equivoco, es, ¿no? Eso es. Sí, sí. Y él me dijo la respuesta. La respuesta en secretito. Sí. ¿Ah, sí? ¿Y cuál sería la respuesta, don Yves Logan? Pensando en ti. Pues muy bien, excelente. Esa es la respuesta correcta. El sencillo Pensando en ti fue el primero que grabó La Dimensión Latina. Y se lo regalamos a quién más. A Yves Logan. La Sombra Negra, ¿o no? Muy bien. Bueno, Yves, ¿cuándo nos visitas por aquí por Salamanca? Ah, vraiment, là. Je n'ai pas de temps, là, mais si vous me donnez un chupito, là, je m'en vais tout de suite, enseguida. ¿Y eso en español, cómo se diría? Pues cuando tenga la tarjetita, pues voy enseguida a Salamanca. Ah, perfecto. Pues pase a buscarla o se la enviamos rápido para que se venga lo antes posible. ¡Para dos! Ahora voy, salgo de mi piso. Un beso para ti, Valentina, y un beso para ti, Yves, también. Vale, gracias, bueno, por llamar. Un saludote y nada, que siga disfrutando de la música. ¡Chao! Un abracito para todos. Chao. Bueno, ahí teníamos la respuesta correcta entonces a la pregunta. El sencillo Pensando en ti fue el primero grabado por La Dimensión Latina, y van dos mojitos directamente a Madrid para Yves Logan y Valentina Bosotti. Así que cuando quieran los pueden pasar a retirar al bar El Sabor. Bueno, vamos a seguir entonces lo que estábamos conversando hace unos minutos, hablando del Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro. Ignacio Piñeiro, uno de los músicos cubanos más populares e importantes de la escena musical cubana. Nació el año 1888 y murió el año 1969. Habíamos hablado de él ya en ocasiones anteriores. Sí, no habíamos dicho un hecho importante, o más bien algo, un hecho importante en su carrera después de que él sí falleciera. Que a él se lo ha mencionado o se lo ha catalogado como el creador del nombre salsa para referirse a este género musical. ¿Y por qué? Porque él el año 1932 compuso un tema que se llama Échale Salsita, que en algún momento fue estudiado como el tema de cortina y el que le iba a dar el nombre a este programa. Sin embargo, cambiamos por el Guatusi, qué sé yo, porque es una larga historia. Pero bueno, el creador fue Ignacio Piñeiro, el primero que denominó salsita o salsa a este género musical. Hay diversas teorías, no es una teoría comprobada ni tampoco una teoría que acuña la gran mayoría de los estudiosos del género. Sin embargo, es una teoría que aún deambula por ahí y que todavía se considera como posible. Vamos a escuchar entonces ya de una vez el adiós de este momento, del Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro. We'll be right back. Recordamos el número de teléfono 923-2946-33. Para los que quieran llamar, comentarnos, proponernos nueva música, comentarnos algo del programa o lo que quieran. También tenemos abierto el muro de El Guatusi en Facebook. Para todos los que son amigos o pertenecen al grupo de El Guatusi, pueden escribirnos sus mensajes, sus saludos, y luego los leeremos a mitad o al final del programa. Así que ya saben, a escribir o a llamar. Esta canción que escuchábamos hace unos minutos es el adiós de este momento del Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro. Es una canción bastante dolida, bastante sufrida. Es bastante típico en los sones cubanos o en los boleros, temas ahí desgarradores, de sufrimiento por amor, que es el caso del adiós de este momento. Cuando se está dolido del corazón, vamos, cuando uno siente el corazón apretado porque tiene que abandonar a una mujer que uno todavía ama. Pues de eso va el adiós de este momento de Ignacio Piñeiro. Vamos a pasar ahora a un ritmito un poco más movido, un poco más dedicado a los pies de aquellos ávidos bailadores, sencillamente porque es un tema pegajoso que yo creo que es inevitable no pararse el asiento y bailarlo. Estamos hablando de Arrecotín, Arrecotán, que es un tema del sonero mayor de Puerto Rico, Maelo Rivera. Sin embargo, Celia Cruz hizo una versión bastante chévere, bastante cool de este tema, bastante potente, como se caracteriza Celia Cruz. En un disco que fue homenaje, un disco homenaje que sacó Celia Cruz a este cantante puertorriqueño. Lo lanzó el año 1992 y está entre otros temas famosos también de Maelo Rivera, como son Las Caras Lindas, Quítate de la Vía Perico, etc. Este tema, Arrecotín, Arrecotán, es un tema sencillamente alegre, no tiene mayor tema de profundidad, por decirlo de alguna manera. No tiene mayores fraseos, tampoco tiene una composición literaria mayor, sino que es un tema festivo, más que nada. Es un tema, como les decía hace unos minutos, creo que imposible de no bailar cuando se le escucha. Vamos a escuchar Arrecotín y Arrecotán en voz de Celia Cruz. Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van. A Recotín y a Recotán, éxito de Maelo Rivera en voz de Celia Cruz, la reina de la salsa o la reina de la rumba, como prefieran llamarla. Les decía que este es un tema festivo, principalmente. Habla de cuánta gente va a la vera. ¿Qué significa a la vera? A la vera significa al lado de cada uno. ¿Cuánta gente está al lado del que canta o al lado del que baila? ¿Cuántas personas son las que acompañan este jolgorio? Que en esta fiesta, pues, al parecer son bastantes. Que ni siquiera, tantas así, que ni siquiera se las puede contar con los dedos de las manos, como dice en esta canción, en este temazo, a Recotín y a Recotán. Damos la bienvenida al estudio a José Campuzano. ¿Cómo estás, José? Muy bien, ¿y tú, Andrés? Muy bien, aquí. Estamos una noche más. Nada. Calentito aquí, sí, ¿no? Sí, está rico aquí. Sí, sí, sí. Pasando el 18, no sé por qué. ¿Te acordaste el 18? Sí, por las empanadas, no sé. Ah, sí, el 18 chilense. El 18 es la fiesta nacional en Chile, ¿eh? El Día de la Independencia, que la gloria del ejército y toda esa vaina. Etcétera. Exacto. Tengo mensajillos de Facebook para... Vamos a leer mensajes de Facebook, para el Guatusi, a ver qué tenemos por ahí. ¿Hoy se escucha bien o no? ¿Sí? Vale. Soy yo, entonces. Sí, sí. Que estoy sordo. Nada, tenemos gente de varios sitios. Tenemos a Ana Fie, que está contenta porque... Ana Fie, por fin encontró un sitio donde bailar salsa. Ah, sí. Pero dice que nada se asemeja al ritmo del sabor. Ah, claro, por supuesto. Así que nada, le mandamos un besito y que se venga luego para Navidad, yo qué sé. Que la música es muy buena ahí, ¿eh? Sí, sí, está bien. El DJ sobre todo. Buena. A Nelson Serpa. Nelson Serpa, gran amigo nuevamente, Nelson. Saludos para Chile. Sí, y pone Stevens y Serpa presentes desde Chile. Ay, ay, están juntitos, Caroline los dos. ¿Caroline Stevens, puede ser? O están juntitos en Facebook. Caroline Stevens, exactamente. ¿Sí? Caroline Stevens, pues, y Nelson Serpa, amigo, grandes amigos míos. Perdón que interrumpa, ha puesto un mensaje muy bonito que dice: oye, Andy, igual habláis como Bam Bam. Gracias, Caroline, te quiero. Y... por supuesto, el más importante, los saludos para Claudia Soto Viviani, Ale, mi hermana, que nos manda un saludo sobre todo a ti. Hermanita, un besito, ¿eh? Desde el fin del mundo con 30 grados a la sombra. ¡Ay, qué rico! Así que imagínate cómo estarán allá por Chile. ¡Ay, qué rico! Cómo se echa de menos ese calorcito, sí, a rato, señor. ¿Eh? Nada, ¿Y algún saludito para usted o ninguno? No, de momento no. Estamos pobres. Eso nos mandan por interno. Bueno, los fans de José, que se pongan al día, ¿no? Y que empiecen a mandar. Sí, a de todo el mundo. De Joan, que acaba de llegar. De Joan, que acaba de llegar. Señor Joan, ¿qué tal? Así que ya saben, cualquier mensajito, consulta, duda, saludo, cariños, arrumacos, lo que quieran, nos mandan a través de Facebook o llamando al 923-2946-33, Radio Universidad. Y vamos ahora con la sección, ya que estamos aquí, de José Campuzano, Cuero Nama, a puro cuero y tambor. Sí, señor. ¿O no? Sí, a puro cuero y tambor. Y hoy, más cuero que nunca, te traigo candombe. Desde Uruguay. Desde Uruguay, desde mira. Desde el barrio sur. Algo que no... Bueno, habíamos puesto algo argentino, sí, la semana pasada, bueno, ¿no? Pedro Aznar argentino, pero algo afroperuano más bien. Pero claro. O sea, de Sudamérica. Exactamente. Y vamos a seguir por ahí, yéndonos un poco para el lado. Nos vamos para el Atlántico ahora. Cruzando el Río de la Plata. Claro. O ahí nos vamos a Uruguay. Perdón, a Uruguay. Exactamente. A Uruguay. Sí, señor. Con el candombe, un ritmo afro-uruguayo por excelencia. Ajá. Nada, ¿qué decir? O sea... Tiene que ver con ceremonias religiosas, sí, el candombe, ¿no? Sí, sí. Se le hacen cantos a Yemayá con el candombe. Tiene mucha simbología dentro de la ceremonia, que el candombe se toca todo el año en Uruguay, pero se prepara todo el año para tocar en carnaval. En la misma fecha que son carnavales en todo el febrero. A partir de la segunda semana de febrero. Ajá. Oye, ¿y los dioses a los que se venera ahí son similares a los dioses que hay en Cuba, o en Puerto Rico, o Brasil? La religión como santería no está tan arraigada en Uruguay como en Brasil o como en Cuba o en Puerto Rico. Ajá. Pero sí que se celebra sobre todo la fiesta de Yemayá, que tiene de hecho un templo ahí cerca de un parque muy famoso en Uruguay, donde se hacen los rituales y en donde van los negros en carnavales a rendir tributo, ¿no? Exacto. Eso. Bueno. El candombe se toca con tres tambores chicos, el tambor chico que se llama, que es un tambor pequeñito que va haciendo como si fuera un cencerro, una maraca. ¿Con baqueta o con mano? Mano y palo. Mano y palo. Los tres tambores se tocan con mano y palo. Ajá. Ese va llevando como el tempo del candombe. El repique, que es un tambor mediano. ¿Cómo es el sonido de ese que me decías? De joder. Güey, esa va a ser tu firma ahora, ¿eh? Sí, parece. Bueno, el chico. Onomatopéyico. El repique, que va repicando, como la palabra lo indica, que va improvisando, y el tambor piano, que es el que va llevando la base baja, los graves, y también puede ir improvisando, depende del estilo. Hay dos estilos marcados dentro del candombe, bien marcados, que son el de Quareim y el de Ancina, que son barrios de Uruguay, del barrio sur y del barrio Palermo. El estilo Quareim, que es el más tradicional, es tocado a un tempo moderado, donde el ritmo se arma con los tambores piano, los tambores graves, que alternan sutiles variaciones entre los fraseos de los tambores repiques. Y el estilo Ancina es tocado a un tempo más rápido que el anterior, y en su juego rítmico los tambores piano combinan golpes repicados contestando o dialogando a los tambores repiques. O sea, hay mucho más diálogo y es mucho más rápido y más desenfrenado, por decirlo así. El tema que te traje hoy es de Jaime Ross, que es un cantante uruguayo muy conocido, muy famoso, y con un featuring ahí, con una participación del Negro Rada, de Rubén Rada, que es otro grande de la música uruguaya. Sin más, preséntelo. Nos vamos para allá con el tema Candombe de Reyes, de Jaime Ross. Verde el tambor, blanco el palo, así el niño aprende a llamar. Día del rey, ya comienza, el convento enciende su altar. Se abanicó, mamá vieja, la invita a que salga a bailar. Bueno, ¿los tambores estaban sonando juntos ahí o no? Sí, o sea, los tres tambores que te dije, el chico, el repique y el piano, estaban sonando, pero generalmente... Pero no son tres, digamos. No, son más de tres. Son más. O sea, en las cuerdas de tambores de los carnavales suelen ser entre 30 y 50 tambores. O sea, yo qué sé, 20 pianos, 10 chicos y 20 repique o algo así, ¿sabes? Es una... Es increíble, o sea, yo lo he visto en vídeo y he visto... No, no. En vídeo. Lo he visto en vídeo. En vídeo. En vídeo. Y nada, y claro, lo he escuchado mucho el candombe y, y en Chile sí que he visto comparsa. O sea, sí que lo he visto en vídeo, pero no en tal magnitud. Pero es increíble, es un ritmo muy guerrero, muy, muy pa'lante. Y había muchos temas de Jaime Ross y del Negro Rada que tienen candombe, pero este en particular como que... te transmite la fuerza que tiene el candombe, o por lo menos a mí me lo transmitió. La primera vez me acuerdo que escuché este tema, estaba con mi primo, que los dos tocamos tambores, Relmule Valle, un saludo para él, y el tema nos dejó locos, o sea, nos fuimos directamente a la sala de ensayo y empezamos a tocar, a darle, con este tema, increíble. O sea, el candombe tiene eso, que lo escuchas y te contagia y te... es eléctrico, lo escuchas y te pone a correr detrás de ellos o a bailar o... Es increíble. Y te pone a orarle a los dioses, así como si nada. Exactamente. Pues bueno, ¿algo más que decir, señor? No, de momento no. Un poquito resaltar el estribillo que decía: mago de bastón, rey gramillero, barba de algodón, rey Baltasar. O sea, por eso se llama candombe de reyes, porque se toca justo en la fecha de reyes, ¿no? El 6 de enero. El 6 de enero. Y, o sea, este toque, esta canción está dedicada a ellos. Y son personajes típicos también del carnaval. El gramillero, que es como el curandero, la mamá vieja, que representa como la dignidad de la mujer negra y muy ahí con vestidos de la época, ¿no? De 1800, algo súper colonial y tal. Y eso, nada. Un gusto buen estar tema. Aquí. Muchas buen gracias. Tema. Muchas gustó. Gracias. Muy buen tema. Sí, bastante guerrero, dijiste, ¿no? Sí, sí. Guerrero, es como de batalla. Sí, exactamente. Pese a que es religioso. Sí. Bueno, muchas gracias, José. Cuero nada más. Con la compañía grata de José Campuzano, siempre aquí en el estudio. Bueno, vamos a ir a la otra sección ya inmediatamente, porque el tiempo se nos hace poco. Vamos a ir con la sección que inauguramos la noche anterior, el miércoles pasado, para cortarse las venas. Este altar al bolero que le hemos armado aquí en el Guatusi. El bolero, bueno, este bolero lo va a presentar en esta ocasión Joan Manuel Corsino, que es un bolero bastante guapo, que lo descubrimos ahí en casa, de hecho lo descubrimos juntos, así que es bastante bueno que lo presente él. Qué romántico. No solo por eso, sino que además porque es un compatriota suyo también. ¿Qué tal, Joan? ¿Para cortarse las venas o no? Totalmente para cortarse las venas. No sé si se me escucha. Pues sí, para cortarse las venas, es una canción cantada, interpretada por el señor Ismael Rivera, Maelo para los amigos y para los que los queremos mucho. Y bueno, es de estas canciones tan bonitas que canta Maelo. Él no se dedicó tanto a cantar boleros, pero de vez en cuando y de cuando en vez, ¿no? En los discos aparecen unos boleritos por ahí sueltos. Y para mí este es como una de esas joyitas escondidas, ¿no? En el repertorio musical de Maelo y de Cortijo y su combo. En este caso Maelo, y nada, lo disfruté mucho descubrirlo contigo, en verdad no lo dijiste, no lo descubrimos juntos, más bien lo descubriste tú, yo lo descubrí gracias a ti, y lo cual te he agradecido en gran manera. Gracias a la luz divina, entonces, gracias a que la nos luz iluminó divina, en un momento determinado. A la luz divina bolerística. Bueno, y nada, bueno, esta canción se titula Déjala, y como buen bolero, pues una canción sobre desamor, esta vez no es un desamor propio del intérprete, sino más bien un colega, un amigo que le aconseja a su amigo que está sufriendo, que deje a la mujer y que no la obligue a estar con él, aunque él parece que tiene muy claro que su mujer o su novia o su pareja no lo quiere, ¿no? Y que él debería optar por dejarla y dejarlo ser, mientras que el otro quiere insistir, ¿no? En quedarse con la persona, con la pareja. Claro. Y bueno, él dice, el amor forzado, no, estoy parafraseando un poco, ¿no? Sí, sí. Forzar el amor no es amor, ¿no? Cosas así, dice, déjala. ¿A ti qué te parece la canción? A mí me parece muy guapa, en verdad. A mí me gusta mucho. Bueno, una nueva miseria de un hombre a causa de una mujer, ¿no? Expresada en una canción, digo. Bueno, vamos a escucharla, ¿no? Preséntala, señor, por favor. Para todos ustedes, en voz del gran Maelo Rivera, el bolero precioso Déjala. Déjala. Déjala, déjala, déjala, déjala, déjala. Porque ese amor no ha sido tan modesto y su cariño nunca fue perfecto. Ya jamás será de ti. Y tanto tiempo que anduviste sin pensar que su vida la pudiste consagrar. Y muy tarde te ha inspirado porque ella te ha reprochado y no quiere tu final. Déjala, déjala, déjala, déjala, déjala. Nunca en la vida martirices la razón, porque la fuerza no convence al corazón. Y que al decir verdad es para mí. Déjala, déjala, déjala, déjala, déjala. Porque ese amor no ha sido tan modesto y su cariño nunca fue perfecto. Ya jamás será de ti. Tanto tiempo que anduviste sin pensar que su vida la pudiste consagrar. Y muy tarde te ha inspirado porque ya te ha reprochado y no quiere tu final. Déjala, déjala, déjala, déjala, déjala. Nunca en la vida martirices la razón, porque la fuerza no convence al corazón. Y que al decir verdad y es para mí. Déjala, en voz de Maelo Rivera, el sonero mayor, o también como se lo conocía como el brujo de Borinquen. ¿No, Joan? Creo que es así. El brujo. El brujo de Borinquen. Creo que sí. No, me queda muy claro. El brujo de... Bueno, es lo que sí. yo he leído al menos, lo que me he documentado. Puede ser. ¿Eh? Es lo único que voy a decir. Bueno, puede ser. El brujo de Borinquen o el sonero mayor en Déjala, Déjala, Déjala. Bonita canción. Muy bonita canción, romántica... Desgarradora, desgarradora, diría yo. Rompedora de corazones. Y Maelo se luce cantando ahí de puta madre, ¿eh? O sea, Maelo tiene una voz. Tiene que, una voz. Que sí, a veces sí. Raya un poco como con la santería misma, ¿no? En un momento se parece a esta. Tanto tiempo disfrutamos. Como muchos boleros, ¿no? Pero la voz de ahí para destacar. A mí me encantó el tema. Muchas gracias por presentármelo a mí también. Pues, chiquillos. Un aplauso para él. Bueno, vamos a dar unos saluditos ahora antes de comenzar a despedirnos con un temazo que tenemos para el final, ¿eh? No se vayan. Muy bien, rapidito, a todos los guatusitos o guatusianos que o nos guatusis, siguen, queremos mandarle un gran saludo a Chile, a Guillermo Campuzano, padre de nuestro colaborador, señor Campuzano. Pues un señor gran saludo, Campuzano, una gran creación ha mandado al mundo, señor, ¿eh? Gracias. Hay que decirlo. Gracias. A veces, pero gracias mayor de las veces. Muchas gracias también, saludos a Dimelsa que nos escucha, a Doña Lidi Medina, a Uria desde París, me parece, o desde Francia, algún lugar de Francia, al señor Yves Laurent, que llamó al principio Lanza, del programa. Catín, que tiene el nombre más largo del mundo, a la señorita Zana de Brasil, a mi padre, que está de cumpleaños hoy junto con el dueño, y el contramaestre de El Sabor, el señor Gurú. Salvador Guevara. Y nada, a todos los que nos han escuchado esta noche, a todos un gran saludo a Yves por ganar, que me han dicho que ha ganado dos mojitos que va a redimir su pena y que va a venir aquí a reclamarlos cuando esté aquí. Cuando quiera, vamos. Lo podemos canjear nosotros y ya le contamos cómo estaban. Está bien. Ahí, estaban buenos, Yves. Bueno, y ya algún saludo más, chicos, nada más. Quiero enviarle un saludo también a otro de nuestros patrocinadores, a Mermeladas La Toti, que ha estado preparando una nueva camada de mermeladas exóticas para sus paladares. Pues ya saben dónde retirarlas. Bar El Sabor, también están ahí siempre, casi todas las noches, no todas, pero casi todas las mermeladas con sus sabores exóticos. Vamos entonces a dar el puntapié final, no inicial, el puntapié final de esta quinta noche ya de El Guatusi. Vamos a hablar de la dimensión latina, del grupo con el que abrimos el concurso de esta noche, de cuál era el primer single que grabó la dimensión latina por ahí por los años 70. José quiere decir algo antes de seguir. Antes de terminar, que nos acaban de confirmar que sí. El señor sí. Maelo Rivera, efectivamente, señores, era el brujo de Borinquén. Pues muy muchas gracias, señor Alejo. Alejo. El señor Alejo y Luis Daniel, que nos están escuchando aquí en Salamanca. Oye, muchas gracias, señores boricuas. Muchas gracias, Alejo, también por una gran selección de música que me pasó hace unos días atrás. Wiki muy buen gusto Alejo. Tiene, señor. Wiki Alejo. Decirlo. Bueno, seguimos con la dimensión latina entonces. Vamos a hablar de este grupo venezolano que se creó el año 1972, una orquesta muy rica y muy sabrosa de este país de Sudamérica, dedicada a la salsa, a la música caribeña, entre otras cosas. José. El último saludo, Antonio Narváez Dupuy, que te conocí en Barcelona, que tiene un programa de jazz también. Narváez, mira, puede ser mi primo, mi abuela tiene apellido Narváez. Nos acaba de mandar un saludo desde Barcelona, que nos está escuchando y nos felicita por el programa. Muchas gracias a ti por escucharnos, Antonio, y un gran recuerdo tuyo. Pues seguimos. Un gran saludo, Seguimos entonces con la Dimensión Latina, creada en 1972, como ya dijimos, y debutaron en un bar, en el mismo bar que comenzaron, que se llama La Distinción, pues debutaron ahí y pues ya saltaron a la fama. Este sirvió de catapulta para que se consolidaran como uno de los grupos más importantes de la salsa en todo Latinoamérica. Vamos entonces a escuchar Ave María Lola. Se está muriendo por ti. Ave María Lola, conmigo vas a acabar. Con este tema, pues, acabamos el Guatusi, esta nueva noche de música afrocaribeña rica y con sabor para ustedes. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan mediante internet online, porque hasta ahora nos han dado la primera sintonía en Radio Universidad. Así que muchas gracias a todos ustedes, muchos de ellos que son de fuera de España, otros de Madrid, no necesariamente de Salamanca, así que un gran abrazo para ellos, gracias por mantener la sintonía. Gracias a Joan Manuel Corsino, con De Puño y Letra, Puñeta, a José Campuzano con Cuero Nada Más. En los controles, Guillermo, como siempre, compañero, muchas gracias. Andrés Soto Guillén en la conducción y gracias a todos por escucharnos. Buenas noches, señores. Como un salto en el vacío de quien no...